Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, estamos de vuelta. Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Maiwalid Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com o en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás también información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Volvemos, por tanto, con nuestra programación habitual después del parón de la semana pasada, motivado por el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Lo estuvimos cubriendo en nuestro otro espacio radiofónico, La Linterna Mágica. Y nuestra selección de este lunes, con música pop, rock y folk, empieza de la mano del grupo Brandauer y su canción Hazlo por mí. Si vas en serio o no. muy potente esta canción con la que arranca la presente edición de Intangible 23. Se titulaba Hazlo por mí y aparece en el álbum Antiguas ilusiones, nuevas decepciones, el debut de Brandauer. Este trabajo lo grabó y produjo a finales de 2010 Paco Loco, quien también ha trabajado con alguna otra banda como Tom Cary, por ejemplo, de las que han sonado aquí en Intangible 23. Y en el disco de Brandauer encontramos 10 canciones que se pasan bastante rápido en una media hora y que tienen la promesa de hacernos recordar a grandes bandas como Husker Du o los Lemonheads. Esos son unos puntos de referencia bastante elevados, pero Brandauer sin duda mantiene el tipo. El sello La Montaña se ha encargado de distribuir este álbum, que al principio no se podía descargar de manera gratuita, pero pasados unos meses sí que se ha activado esa opción. Y ahora es el turno de los Tejanos Pi con su tema Boost. Es una banda que conocimos gracias a nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino de la página Monasterio de Cultura. Él nos comentó que son unos orgullosos herederos de la escena del rock psicodélico de Texas. Esta canción, Burst, es otro ejemplo de lo que es capaz de hacer este grupo, Pi, y la referencia la tienes en su álbum You in Color, que te puedes descargar desde la plataforma Bandcamp. También hemos hablado aquí en el programa en su día con Alfonso sobre el álbum de versiones coloreando a Daniel Johnston, en homenaje a ese peculiar cantautor norteamericano. Participan un montón de grupos con versiones como la siguiente de Los Punsetes. Esta canción se titulaba Devil Town y ellos le ponen como nuevo nombre el castellano Ciudad Infernal. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta era nuestra versión de hoy. Ya sabes que tenemos una sección dedicada para eso cada lunes. Y hemos escuchado a Los Punsetes reinterpretando el tema Devil Town, aquí Ciudad Infernal. Era su contribución al recopilatorio coloreando a Daniel Johnston, con 18 versiones del repertorio de este cantautor. Y además, el hecho de que Los Punsetes hayan traducido las letras nos da la oportunidad de apreciar mejor el punto de vista un poco infantil, pero también siniestro, presente a menudo en la música de Daniel Johnston. Insistimos en que será complicado hacerse con una de las pocas copias físicas en formato casete de este disco de versiones, que además viene acompañado de un fanzine o libro lleno de dibujos para colorear. Si no es posible, pues también nos podemos bajar la versión de internet con los MP3 y el PDF correspondiente. Esta era, por tanto, la versión de la semana. A continuación tenemos a la banda de Móstoles, Pravda, con su canción Call of the Saturdays. Days, shut them down, send them away. Don't be something else, something nice. Some other times when I was full with love for you, it used to be worthwhile. All of my life I dreamt of having what I've left. How could it be wrong? Esta Call of the Saturdays parece una balada, pero luego tiene intercalados esos agresivos pasajes de guitarra que le dan un toque especial. Es al parecer uno de los primeros temas que compuso el grupo de Móstoles Pravda. Podemos escucharles descargando desde Bandcamp su EP de 2011, Scars, y además Pravda fue una de las bandas que participaron en el festival Bands Camping, organizado por el colectivo Autoplacer, y del que hablamos hace unas cuantas semanas aquí en Intangible 23. Del mismo modo, no tiene por qué sorprenderte el siguiente artista, Virgin of the Birds, nos presenta otra de sus bonitas canciones, Let Me Be Your Bride. Call it karma, but the old folks say Holy Ghost. I am on your side, let me be your bride. Let me be your bride, let me wear your ring, let me change the way you think of things. Or offer me perfumes, let me in your room. Sometimes when I felt like a martyr, I felt like a virgin again. Untrained by the ways of the vain, untouched by the burden of them. Because I was docile to the learning and open to the yearning, I fell beneath the tears of these banquet years that we both know so well. Made your girls afraid. Take me on in stride, let me be your bride. Let me be your bride, I will spread my wings, I will cover the feet of the seraphim. Come to me in flames, take from me my name. Pay no heed to your numberless needs, they will burn away. Make your peace with your wandering beast, it will burn away. You delight in the danger you despise, you insist that your girls keep an air of surprise. They will burn in fray on our wedding day. Live inside, let me be your bride. Let me be your bride. I will dry my tears, I will keep alive these banquet years. Every song you sing will be flowering. El seudónimo artístico Virgin of the Birds, Virgen de los Pájaros, viene, por lo que tengo entendido, de una mala traducción del título de un cuadro de Dalí. Se lo ha apropiado John Rooney para identificar su música. Tiene colgados un buen puñado de EPs en su página web, como el Banquet Years, del que hemos extraído esta canción, Let Me Be Your Bride. Como siempre, destacamos esa sencillez bien entendida, que es la marca de la casa en el caso de John Rooney. Además de estos discos de corta duración, en la página web de Virgin of the Birds incluimos algunas canciones sueltas o extras que se pueden descargar. Por ejemplo, una versión de Big Star, banda que estuvo en activo entre los 60 y los 70. Luego, una década más tarde, en los 80, anduvo probando suerte el grupo Getting the Fear, con menos fortuna que Big Star, aunque algunas de sus grabaciones se han recuperado ahora y no están nada mal. Vamos a comprobarlo con esta canción, Yurung. Thank you. El cuarteto Getting the Fear intentó abrirse camino dentro de la escena británica del rock gótico y el post-punk en los años 80. Ahora sus grabaciones, que tampoco es que tengan una calidad de sonido óptima, aunque sí suficiente, se han recuperado y están disponibles bajo licencias libres en el archivo de internet, con canciones como esta, Yurum, de la que también hemos podido escuchar alguna versión alternativa en internet. Resulta que después de la disolución del grupo, los integrantes de Getting the Fear siguieron los caminos más variopintos. Alguno consiguió mantenerse en la primera línea tocando con otras bandas, otro acabó de manager musical y uno más vendiendo antigüedades. El que más suerte tuvo, sin duda, fue Akinawas, que ayudó a formar la banda de hip hop de inspiración islámica Fundamental, del post-punk al hip-hop. En fin, así es la vida, cosas más raras se han visto. te invitamos a que sigas los enlaces de nuestro blog y te escuches el repertorio de Getting the Fear. Es una pequeña ventana a esa enorme cantidad de bandas de la época que no lograron pasar a la historia, pero que bueno, ahora pueden tener una segunda oportunidad. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, con los islandeses Lockerbie y la canción Loud. La escena musical de Islandia es de sobra conocida gracias a monstruos como Björk, Mum o Sigur Rós, pero también encontramos a bandas menos conocidas como Lockerbie, que sí que admiten la influencia de Sigur Rós. Han publicado un single con la net label italiana Bad Panda, que incluye tres temas y una bonus track o pista extra. Está Loud en la reedición que hizo CG Lawar. Aquí había sofisticadas manipulaciones electrónicas, sobre todo al final. Mucho más directo y crudo es el siguiente tema del grupo Dicuda. Se titula She Went Into Trance. Ella entró en trance. Pues ya está, escuchando uno a Dicuda se acuerda de los Angry Samoans. Estos no son, sin embargo, falsos samoanos, sino una banda de Indonesia. Dicuda comparte esa capacidad que tenía el grupo que he citado de los años 80 para comprimir toda su rabia e ironía en canciones de 40 segundos o menos, como esta She Went Into Trance del EP Torpedo Misterioso, que puedes encontrar en el catálogo del label Yes No Wave. Ya hacía demasiado tiempo que no poníamos ninguno de los lanzamientos de este sello virtual en nuestro programa, y se repite la letra K en el nombre del siguiente grupo que vas a escuchar después de Dicuda. Viene Contura Cuca. Смотрите, вот идет одинокая девушка по имени Смерть. Мне всегда казалось, что именно такая сможет заметить меня и согреть. Я часто видел ее во сне, я часто встречал ее наяву, но я не мог подойти, я молчал, как рыба с кляпом во рту. Смотрите, вот идет одинокая девушка по имени Смерть. Ее глаза излучают жажду любви и желание петь. Когда она подходит ближе, так и хочется скомандовать плеть. Когда она отдаляется, она съедает меня изнутри. Вот идет одинокая девушка по имени Смерть. Она старше меня на 1000 лет и моложе примерно на 3. Худая и бледная, но ее энергии хватит на все. Я спускаюсь за ней в метро и снова поднимаюсь Yo diría que con este trabajo Jazz Virus, el grupo ruso Contura Kuka se está introduciendo en el mundo de una experimentación que tampoco destroza los oídos, ni mucho menos, sino que resulta incluso agradable. Y eso que esta canción que acabas de escuchar se titulaba The Girl by Name of Death, la chica que se llamaba como la muerte. Es uno de los temas de nuestra selección musical de hoy, aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio. Y vamos ya con la canción en directo, de la mano de Sara Yaros, joven intérprete de Bluegrass, acompañada por su trío, e interpretando en un concierto de julio de 2008, la canción Deep River Blues, el blues del río profundo. Thank you. Esta era nuestra canción en directo de hoy, que nos ha llevado a escuchar al trío de Sara Yaros y se titulaba Deep River Blues, sacada de un concierto el 19 de julio de 2008 en Oak Hill, en los Estados Unidos. Se trata en concreto de una actuación que se desarrolló en el marco del Grey Fox Bluegrass Festival. Ahora mismo Sara Yaros tiene poco más de 20 años y ya ha publicado dos discos, así que muchos no dudan en señalarla como una gran promesa del bluegrass. Varios de sus conciertos se pueden descargar desde el archivo de internet, que es la página a la que solemos recurrir nosotros para traerte nuestras canciones en directo cada lunes aquí en Intangible 23. Y vamos ahora con una canción más movidita. Está Change Your Mind de los Lame Drivers. Ese impulso musical final nos lo ha dado en esta edición de Intangible 23 la banda estadounidense Lame Drivers con su canción Change Your Mind, Cambia de Idea. Es una de las que este grupo ha seleccionado como más representativas para incluirlas en el recopilatorio Cruising Classics, que recoge temas de entre 2003 y 2010. Puedes encontrar una versión reducida de este lanzamiento en la plataforma El Archivo de la Música Gratuita y la completa con todas las canciones en la página web del propio grupo, los Lame Drivers. De esta manera nos vamos despidiendo ya hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canaresahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Ya retomamos nuestra agenda habitual después del parón que tuvimos la semana pasada con la selección de pop rock que tuvimos hoy lunes. Luego los martes, como siempre, intervención de alguno de nuestros colaboradores y selección ecléctica. Los miércoles electrónica y los jueves entrevista en profundidad, aunque me temo que esta semana con eso de la huelga general tampoco habrá programa. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Mañana sí que te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.